31 de octubre de 2019, acta de Comisión de Desarrollo Económico, le diputado Sotomuch aprobó le proyecto dictamen que el Hoxal Tumen Almatán Ley de Mejora Regulatoria, Tushtak Mutal Utan le Vasco proponer los representantes y cámaras empresariales. Víctor Sánchez Roca, Tutsola, Oshbel Vasque, Shap, Tile Iniciativa, Tutushta Halachilo, Tialotak Mutal, Muchkabil Consejo Estatal, Tial Mejora Regulatoria, Juntul Representante, Lala Mectan Cajlo Chanohoch, Beishantila, Tile Chichan Cajo Glumil, Jumpay, Letialo no cajiljo, Hebishuyali cachle propuesta, Tialobet Pajal Jun Molay, Tialomeyastal, Tuscuntak Pajal Jejelas Ayuntamientos, y Chile representantes, Muchkabil Cajo, Unautak Besal, Juntulti Sector Obrero, Tuyoles en Tramitología desde el Seguridad Social, Cucatal Tiobo, Capel, Tilecámaras Empresariales, Tialuch en Siquintalut Anca, Tusutukilut Anel y La Frías Castillo, Tuyalas, Letumen Almatana, Cutasi Cuchbol Sipilit, Tialtulacal, Tuscutotanic, Useban Kunsi, Cubeta le trámites, Cubetic le Cajnalo, Actam Molay, Lobhalachil. Beishan Ugel Tumen sale requisitos, Cucatal Tialomeya y Lobhalachil, Tumen Yanobe Minan Capacitación, Tio, Tialobético Malomía. Mishanti aluchajoltico humillajil de mejora regulatoria tuyola al trámite. Frías Castillo, tukatashan, katak besak y chilushak alile iniciativa le balo cam, watush taptile micrositio de internet tu página le congreso. Kanukap titume Marco Rodríguez Ruz, makamishum el tani, tume mishmak tushte. Rodríguez Ruz tu sola y chilushak alile iniciativa uchajolta humillajil de parlamento abierto, wauhek al tap ujonajil le congreso, de uch en chiquintal, utanka. Beishan de cámaras empresariales, Tialutak Muktak y Chile Balop, Cuyalico. Comparecencias, actan de Comisión de Justicia y de Seguridad Pública, Tanom, actan de Comisión de Candidatos, Tialo Ocupartico de Cargos de Magistrado Presidente, Tile Tribunal Tialo Mejero Jalachil, Utushma Ujalachil Uyume Yucatán, Mauricio Viladosal, Gabriela Gutiérrez de los Santos, Leti Yash comparecer, Nastialo Yalik, Tanil Canano Cachantal Bishushul Chales en Batilit Cuyuchulo, Beimao Pecholta al Mishmako. Beishan ukashandal utzil meyahop matun chaik uyuchul corrupción te tribunalo yanshan ukashandik ukaita yetelu paitanik le código de ética wau utzmako telu yilal malo le meyahubetal te tribunalo Armando Aldana Castillo tuyala wakats abakti le cargo jumpel no pastalil kuje kaptal telu nohan kundik umeyah le tribunalo telu gel kundik bishumeyah tush kun andal malo meyahilo beishan telu betal le bashku yalik le Almatanil meyajilop halachil glumil. Telo shule gretel escalante rendis tuyala. Una huyantal meyajo capacitado te tribunalo. Telo hoxale meyajesh unaje. Yetel uts beishan telo mul meyaj. Yetel lak con popilo.